No me rindo con la tecnología, aunque el Facebook me ha parado la transmisión en directo. He vuelto a ponerla en marcha y espero que la estéis viendo. Ahora intentaré abrirla en mi móvil también, porque no tengo conciencia de dejaros aquí solos sin que me veáis. Ya sé que os gusta mucho verme a través del Facebook en el directo que estamos haciendo hoy. Recuerda, Luis el Luigi DJ. Y como tengo abierto el Facebook en mi móvil, no puedo ver el WhatsApp. Así que el que quiera algo tiene que escribirme en el WhatsApp al 601-533-732, como lo hace Javier y como lo hace Sonia. Javier, no me he olvidado de ti, lo que pasa que cambia el tercio. Pero enseguida vamos a ir con un super tema para ti. Decirle a Mari Carmen que la bruja Yembe y el tío Carlos también van a acudir al local esta noche, con lo cual que reserve para dos más. Es que no puedo hacerlo en el WhatsApp, discúlpenme. Disculparme, oyentes de la Z, porque esta noche pinta súper bien. Y por tanto, prepárense, pónganse guapos, pónganse guapas, sus mejores zapatos y salgan a bailar y a disfrutar de la noche de esta bonita ciudad. Como va a hacer Alfredo con sus 35 grados y su traje de Mazinger Z, como la Z. Esta noche pinta bien, José Alberto el Canario. Pasaré a buscar cuando salgas de la oficina. Ponte linda, ponte divina, con el vestido que me fascina. Tú me tienes loco, baby, nadie como tú es tan sexy. Te quiero enamorar como el primer día. No hacen falta excusa para celebrar, cualquier día es bueno para disfrutar. Esto tan bonito entre tú y yo, esta noche es ideal para bailar y terminar. Donde tú sabes, esta noche pinta bien, muy bien, muy bien. Prepárate para tener una noche inolvidable, de las que no quieres que acabe, una noche inolvidable. Se mueve lento y nos hablamos por texto. El calor está subiendo, tú me enciendes, yo te enciendo. Tú me tienes loco, baby, nadie como tú es tan sexy. Te quiero enamorar como el primer día. No hacen falta excusas para celebrar, cualquier día es bueno para disfrutar. Esto tan bonito entre tú y yo, esta noche es ideal para bailar y terminar. Donde tú sabes, esta noche pinta bien, muy bien, muy bien. Prepárate para tener una noche inolvidable, de las que no quieres que acabe, una noche inolvidable. Esta noche pinta súper bien y la Z te acompaña si vas en el coche a tu local favorito a bailar. Recuerda la 91.8 o tu aplicación en el Play Store, te la descargas y nos puedes escuchar también en Facebook. Puedes añadirte a Luis el Luigi DJ y ahí vamos a intentar transmitir en directo todos los viernes con imagen en vivo y con las gafitas estas que llevo, que me las cambio y me las pongo de sol para parecer más molón. Ahí voy. Así parezco mucho más molón, aunque me aparte del micro, fallo tremendo, pero no pasa nada. Y aprovecho para saludar a Bienve, que que me está escuchando. Ella es nuestra bruja pitonisa particular y vamos a abrirle una sección nueva cada semana con la frase de la semana, ya que ella todos los viernes me manda una frase. Y la vamos a analizar, pero rapidito. Ella será la bruja bienvenida. Vendrá enseguida, después de este tema que todos conocemos, con un intro muy largo, donde Marc Anthony cuenta toda su vida, como yo cada vez que hablo a través de la 91.8, y que dice algo así como: sube el volumen. Para, de alguna manera, dejar mi huella. Voy a reír, voy a bailar y voy a disfrutar del fin de semana con la Z y con todos los locales de Valencia. Y supuesto, por supuesto, el domingo en la terraza Bembé de Destino Puerto, en el puerto de Valencia. Vivir la vida, Marc Anthony. Para nuestro amigo Víctor, que nos está escuchando a través del Facebook, esta canción de Marc Anthony, Vivir mi vida. Y también para mi amigo Sergio, otro de los grandes atletas populares de la ciudad de Valencia, que también me está escuchando a través del Facebook en el directo del día de hoy. Vivir mi vida, cada uno que viva la suya. Como nuestro amigo Omar y nuestra amiga Eva, que nos escuchan desde Carlet y con los cuales tuve el placer de cantar este tema en una playa un día. y que seguro que a todos os gusta. ¿Y cómo lo hace él? Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, caballero. Y dice así: Omar, esto va para vosotros, que os quiero mucho, nos vemos muy pronto. Vamos allá a cantar, venga, te la voy a cantar un poquito, venga, a ver. Años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena. Aquella historia vivió cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud. A esta altura de la canción, seguramente que nuestro amigo Javier de Torrente ya estará bailando. Seguro que sí, porque es un tema que no puedes parar de bailar. Bueno, voy un poco de cabeza en el día de hoy porque tengo el directo en el Facebook a la izquierda, tengo mi Facebook a la derecha, tengo el WhatsApp, tengo el ordenador y tengo aquí a las chicas que están acompañándome. Sí, siempre hablo de ellas porque son... No me olvido de ellas. Y tengo a mi amigo Omar y a mi amiga Eva que están escuchándome desde la ciudad de Carlet, a los cuales les he dedicado esta canción. Porque yo sé que a Omar le gusta mucho y a Eva también. Ella se ha recuperado ya de una cosita que tenía, pero la cosita ya pasó a la historia. A la historia. Cosa que nos alegramos mucho aquí en La Z. Ya sabes, la emisora de la salsa que está acompañándote durante 24 horas al día con un montón de programación y con una parrilla completísima. Un montón de locutores que ponen la mejor salsa del momento. Como esta siguiente que voy a poder yo, A ver si vocalizamos bien, porque si no luego Pedro me va a llamar la atención. Es que se me ha acabado la Coca-Cola. Y hace un poquito de calor, ya sabes. Bueno, como decía, voy a dedicar esta canción a mis dos compañeros que me están siguiendo, uno en el Facebook y otra está siguiéndome a través del WhatsApp, al 601-533-732. Ella es la dama. La dama de la radio, Gisela Acevedo, que te puede cambiar la imagen totalmente y dejarte como nuevo. Ya sabes que puedes contactar con ella aquí en La Z y que ella te hará un cambio de imagen y de look para que triunfes cuando vayas a bailar. También para mi amigo el guapo de Palmira, Omar, Belén, Sergio, Carol, Víctor, Javier, Raquel, Máximo Scalici y la poderosa, dímelo tú, dímelo en todas las redes que tengo abiertas, dime algo. Se nos marchó Miguelón, se nos marchó Polo, pero quedamos, como siempre, los mejores, los que aguantamos hasta el final aquí en La Z. Pensar un recuerdo que ya había borrado y que no sé olvidar. Hoy que todo parece perfecto y pueda aprovechar de esta situación, yo me vuelvo a recordar que un día soñábamos juntos porque faltaba libertad acá en esta soledad, por el deseo de a lo que fue entre los dos. Dímelo tú, dímelo ya, dime por qué, qué va a pasar. Dímelo tú, dime por qué no se olvida. Dime por qué llenas mi alma de recuerdo entre tú y yo. Y ahora tú, dime qué hacer para volver. Como un loco en esta vida he gastado días que no volverán atrás. pasar. Dímelo tú, dime por qué no se olvida. Dime por qué llenas mi alma de recuerdo entre tú y yo. Y ahora tú, dime qué hacer para volver. Bailar hasta que amanezca, hay otro lugar con esta fortuna. Debes tener otra galaxia más allá de la luna. Que mi paraíso, señores, es tierra de con amores, de mujeres bellas, sencillas, de fiesta folclor, donde cada día amanece en el cielo un astro dorado. La luna de color plateado, del corazón de la gente es fuente sagrada. Qué bueno es vivir con el alma enamorada. En este planeta, señores, es una reina encantada. Qué bueno es vivir así, cantándola a mis hermanos, bailando la rumba, señores, llevándonos de la mano. Qué bueno vivir así, cantándola a mis hermanos, bailando la rumba, señores, llevándonos de la mano. Qué bueno es vivir así, cantarle al planeta como lo hace el conjunto Colores. La canción A mi planeta, dedicada a mi amigo Javier, que seguro que lo he sorprendido y que me está escribiendo a través del WhatsApp. le gustan los temas, me alegro un montón. Es el 601-533-732. Tengo algún problemilla con el directo en el Facebook, se va y viene. Pero bueno, son cosas de los copyrights. Lo que sí que funciona como un tiro es el Guaseta. ¡La Z! Que no falla, ese no falla. A través del cual nos ha contactado desde el Hotel Villaluz en Gandía mi amiga Valentina y me ha mandado una foto, la repostera, mi repostera favorita, que está haciendo unos pastelitos con una pinta excelente. A la cual le voy a poner el siguiente tema, que no es el de ella, porque el de ella lo he puesto antes. Como no estaba, si te fuiste a Sevilla, perdiste la silla. Una canción que, bueno, yo creo que nadie conoce y que a todo el mundo le gusta. Si huele a caña, ya está aquí el fin de semana en la ciudad de Valencia. Esa gente de Cali, que levante la mano. Esa gente de Colombia, esa gente de Venezuela, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, la gente de Torrente, la gente de La Habana, la gente de Venezuela, la gente, ya lo he repetido, Brasil, Argentina, Perú. La Z está con todos vosotros, los del Salvador, los de Bolivia, esos de Bolivia, a ver esas manos arriba. Esto es el Grupo Nietzsche con su Oiga, mire, vea, para mi amiga, la repostera favorita que tengo en el Hotel Villaluz trabajando y en sintonía. Y como no, para otra dama, la dama de la radio, que es nuestra querida Gisela Acevedo, que está en la Viejo Z todos los sábados y los domingos desde las 12 hasta las 3 aquí en la 91.8. Ya se me va la voz, como decía, ¿quién lo decía? Y se me va la voz. Bueno, va, ya no la engancho más, la suelto aquí. Ellos son Nietzsche para todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí, aquí, reportando sintonía en el 601-533-732 y en la 91.8 y en el WhatsApp. Y el Facebook, voy a cerrar el directo, ¿vale? Porque ya me tiene cansado. ¡A bailar! ¡La Z! Habla corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mira, se sabe gozar. En Cali, mira, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a guachito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plaza, corrida de toros. De noche, casetas sin hembras ni modo. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Si va usted a Panchito, la pasa bonito. Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero. Si se me acalora, no mire la hora. Tómese un raspao y cuento a caballo. Las mujeres de Cali tienen sabrosura. A ver esas mujeres de Cali que levanten la mano donde quiera que estén ya preparándose para disfrutar de la noche de Valencia en su local favorito. Y aquí continuamos, esto es La Z, la 91.8. Bajamos un poquito la velocidad para acercarnos a las 9 de la noche, donde un servidor se tendrá que marchar. Aunque voy a intentar sorprenderos de aquí hasta allí, ¿vale? Él es quien todos sabéis y canta la canción que todos conocemos. ¿Cuál es la mejor canción de Marc Anthony? Repórtenmelo al 601-533-732. ¿Qué canción de Marc Anthony? Ya sé que a algunos les gusta Preciosa, pero ¿qué canción de Marc Anthony creéis que es la mejor? Luego la pondré antes de irme. 601-533-732. ¿Cuál pondrías tú ahora mismo si estuvieras en una pista de baile con 500 personas, como nuestro amigo Miguelón ha estado a veces? 400 personas, 600 parejas bailando. 601-533-732. ¿Cuál es la canción de Marc Anthony que tú pondrías? Hallé una flor un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno del agua calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que no se me marche nadie desde aquí, desde La Z, os pido que os quedéis un ratito más conmigo, haciéndome compañía, igual que yo os hago compañía con la música. Al igual que me están escuchando desde Calpe, mi amiga Pilar y Víctor David, el bailarín con estilo y la niña del baile, que seguramente esta noche van a ir a buscar un sitio para bailar. Has acertado el que me has dicho, no le voy a hacer propaganda, pero es un buen local para ir a bailar y que te pongan algún tema súper interesante. A ver, que lo estaba buscando yo para ponértelo. Seguro que te pueden poner alguna canción de moda como esta que ya sonó en la pandemia y que ahora todavía se puede poner y bailar. Es una salsa urbana de la mano de Nelson Arrieta, Ronald Borjas y Oscarcito, que dice: dime cómo hago para dormir contigo. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para dormir contigo? Cuéntamelo. Dime cómo hago si te veo y pierdo todos los modales. Tengo ese problema, el deseo y mis principios son rivales. Eres como una medicina de esas de los comerciales, que si tú me das un beso de eso, cura todos mis males. Tengo ganas de inventarte que perdí mi cama, a ver si me das asilo hasta mañana. Dime cómo hago para dormir contigo. Soy aficionado, hay de esos ojitos. Dime cómo hago si se me hace urgente besarte divino frente de la gente. Porque tú, mi vida, ay coño, me gustas. Bueno, y como lo prometido es deuda, aquí voy a hablaros de la nueva sección que estrenamos en el día de hoy, que se llama La Bruja Bienve. Ella es la pitonisa personal de tu programa favorito, que es este de los viernes, desde las 7 hasta las 9 y un poquito. Y cada semana nos enviará una frase que tendremos que analizar. La de esta semana dice lo siguiente: nadie conoce las goteras de una casa hasta que vive dentro. Por eso es mejor no juzgar. Vamos, que la cosa está clara. Que tú lo ves desde fuera y te parece una cosa, pero cuando te metes dentro es cuando viene todo el lío, ¿sabes? Ahí están todos los problemas que tú te crees que no están, resulta que están ahí. Ay. Me cuentan que un sabio un día Me cuentan que vienen las 9 de la noche. Me cuentan que es viernes y que hemos hablado y saludado un montón de gente. Y me cuenta nuestra pitonisa que hay que mirar las cosas desde fuera, pero sabiendo que una vez uno se mete dentro, la cosa es bastante diferente. Oye, ¿quién ha visto una escopeta? Sí, porque aparentemente tú dices, eso lo arreglo yo en un minuto. Luego te metes tú y te cuesta 3 horas. Las chicas están de acuerdo conmigo. Y me están diciendo ahora que, porque soy imprevisible. Lo dijo el maestro. Si vas en el coche y me están escuchando, sube el volumen. La vida solo es un sueño, pero del destino mío. El chacha de Edwin Bonilla que dice, cuenta bien, cuéntamelo como todo el mundo que me ha contado cositas a través del, ya lo he dicho, 601-533-732. En el día de hoy hemos tenido un directo a través del Facebook bastante interesante. Hasta que el Facebook ha decidido que ya no me quería más en directo. No sé por qué. Creo que han sido las gafas. Bueno, recuerda, nadie conoce las goteras hasta que está dentro de la casa del otro, ¿vale? Bendiciones a todos. Mis mejores deseos desde aquí, desde la Zeta, para el fin de semana, ya sabéis, la reserva del mediodía dentro y la de la noche fuera si te atreves, porque la noche va a seguir siendo tórrida en la ciudad de las flores. La humedad se nos come, las medusas en el mar, 28 grados, Raquel nos escucha desde Tabernes, Rodrigo desde su aldea, la portera, Valentina desde Gandía, Giselle desde Valencia, ya sabes, ese cambio de look y esa viejo Z todos los sábados y los domingos de 12 a 3 aquí en la Z, aquí en la Z. El consejo de la tía Bienve. Javier y Sonia, que nos escuchan también desde Torrente. Carolina, que nos escucha desde Sedaví. Tiquín, el grande del karaoke, Mari Carmen, Pedro. Tanta gente que nos ha escuchado en el día de hoy, ¿verdad? Linda melodía. Que no me quiero ir, como dice Omar y Eva desde Carlet. Que no me quiero ir, Omar. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Pongo otra o suelto la publi? Voy a soltar a nuestros patrocinadores, así que apúntatelos todos, porque esos negocios son negocios que ya triunfan, que no conoces y que tienes que ir a conocer. Qué chimba, con Planet Festival, mi gente Colombia, la mejor emisora La Z, el Rinconcito Vanita, Guarapo Discoteca, Majimbe. Creo que con esto me marcho, no sin antes deciros que se os quiere un montón. Bueno, me piden otra. ¿En serio me pides otra? Va que la pongo, mira, va. La voy a poner, sin mirar, no mires, coge, dale al clic. Bueno, pues la voy a poner, venga, vamos a permitirnos el momento de la tarde, alargando un poquito más la publi y poniendo un tema más. Bueno, un tema más que no se carga. Bueno, el tema no se carga, así que voy a tener que improvisar y cantar yo, ¿vale? Se cargó. El cachondeo para todos vosotros aquí en la Zeta. Muy buenas tardes y recordar ser felices. Nos vemos muy prontito. La semana que viene, la semana pasa muy a prisa. Disfrútenla, disfruten el verano, disfruten la terraza. Ven, ve destino puerto en el puerto de Valencia y, como no, esta salsa. Por todo Italia.